$5 Pony Rides de Mac Miller. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Saludamos muy especialmente a nuestra artista invitada a nuestro showcase del día de hoy. Hoy tenemos a Dua Lipa, quien está de regreso en Colombia el próximo 28 de noviembre. Y te da la hora, son las 10 de la mañana, un minuto en las mañanas de la X. Dua Lipa, la gran pop star de esta generación, va a hacer su regreso triunfal a Bogotá presentando el tour. Esto es, no me lo pierdo por nada del mundo, porque a pesar de las críticas, amo el Radical Optimism. Fue uno de mis discos favoritos de 2024. Ya sé. Me encantó ese disco de principio a fin. Sí, sí, sí. Lo disfruté al máximo, más allá del hype que había generado el Future Nostalgia, que es indiscutiblemente uno de los discos más importantes de este siglo. Uh-huh. Pero el Radical Optimism tiene esta libertad y este vibe de playa, de mar, de agua. Es amable, es un disco amable, chévere. Es un disco sí. que se deja oír incidentalmente, accidentalmente. Es un disco bonito, es un disco bien hecho. Además tiene a Kevin Parker de Tame Impala escribiendo algunas de esas mágicas y maravillosas canciones. Y ese Radical Optimism Tour trae de vuelta a Dua al Estadio El Campín, el escenario para el concierto más esperado este 28 de noviembre. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.com. Dua Lipa, nuestra invitada al showcase de las mañanas de la X, de regreso en Colombia, próximo 28 de noviembre, que presenta la siguiente canción en la X.